Oficialmente, porque la verdad que queríamos hacerlo oficialmente, pero bueno, es difícil. Así que hicimos un pequeño PowerPoint, un resumen que entendemos se pueden delinear los 20 y pico puntos que vamos a abordar. Yo quiero agradecer, antes de arrancar, en cuanto al jingle que hemos, presentado, a Ezequiel Tarabú, militante de la juventud, que ha sido el autor de la letra, Alejandro Aquilano, junto con Colo Sensi, que fueron un poco los que compaginaron la música, y a Belén Ramone, que fue la voz del jingle, así que bueno, a todos ellos creo que se merece un aplauso. Por supuesto que me voy a someter a las preguntas de ustedes, de los que ustedes consideren necesario hacerlo. Simplemente, y espero hacerlo de la mejor manera posible, rendir un homenaje a Viviana. Me decía que había que nombrarlo y la verdad que yo pensé que sabía que me iba a costar hacerlo, a Daniel, mi primo. Fundamentalmente como primo, no quiero involucrar en esto el tema político, pues sabemos que es difícil a veces entenderlo desde otro escenario. Pero bueno, estos días fueron duros, fueron difíciles. Sin embargo, él sabía muy bien que en política uno se enfrenta a esta realidad y hay que seguir. Y si estuviera hoy aquí, seguramente pretendería seguir. Quien habla es un poco más débil que él en estas cuestiones, intenta seguir de la manera que podamos. Así que agradecerle, porque la verdad que en algún momento algo de la militancia que él tuvo y que lo enriqueció y que lo apasionó, tal vez me contagió. Decirle que, por supuesto, hace muy poco tiempo, hace 2 meses atrás, nosotros tenemos una relación muy buena desde el punto de vista de la relación del vínculo familiar, porque nos une una infancia hermosa, como la debe unir a muchos de ustedes con gente amiga. Pero la verdad que desde el punto de vista político, por esas cosas de la vida, en algún momento caminamos por senderos diferentes, lo cual no nos impidió seguir siendo amigos, seguir teniendo ese vínculo que teníamos desde muy chicos. Hace poco, hace 2 meses atrás, tuvimos una charla circunstancial ante también una desgracia familiar por parte de la familia de él. Y recuerdo muy bien, para mí fue un alivio, un acercamiento hasta político, ¿no? Desde el punto de vista de... porque Daniel no se pasaba, Daniel le decía lo que pensaba y hacía, y podía estar todo el día discutiendo un pensamiento. Tal vez nosotros a veces nos acomodamos un poco mejor y si hay que discutir demasiado, ¿no es cierto?, tratamos de dejarlo un poco de lado. Daniel discutía todo el día, si era necesario, no tenía ningún tipo de inconveniente, pero me manifestó algunas cuestiones vinculadas con mi forma de hacer política, algunas críticas constructivas de lo que yo había hecho en el 2011, de algunas cuestiones que yo tenía que hacer en el 2015, y eso a mí me marcó como si fuera un acercamiento más allá del vínculo familiar. Yo sabía que él no mezclaba la familia con la política, como intento yo no mezclarla tampoco. Ustedes verán que acá no hay hermanos. En general, uno la política lo usa como un desafío público, como un desafío en la vida, pero evidentemente debe quedar de lado, ¿no es cierto?, las cuestiones familiares, de modo tal que cada uno pueda hacer e interpretar la política de la manera que quiera. Yo reconozco muchas veces a familia que dentro de su mismo... en su misma rama familiar hay de todos los colores políticos. Eso marca muy bien de cómo interpretamos la política desde ese punto de vista. Pero bueno, me parece que valía la pena hoy dedicarle este pequeño reconocimiento a un militante muy fuerte que alguna vez lo supo tener radicalismo, que hoy lo ha perdido, y que si una de las cosas que nos hemos fijado en esta campaña es volver a recuperar esa necesidad de contar con mucha gente como Daniel, que en el futuro ojalá podamos sumar y ojalá, ¿no es cierto?, le podamos dar el protagonismo que se merecen. Todo ello, cuando tienen vocación pública, vocación política, lo peor que le podemos hacer es echarlo de los ámbitos públicos, de los ámbitos políticos. Hay que tratar de conquistarlo, aún cuando sabemos que nos pueden estar haciendo sombra el dedo gordo del pie. Me parece que es necesario que nos acostumbremos a convivir desde la competencia interna y de la competencia externa. Así que bueno, esto era simplemente, y bueno, por supuesto... En la plataforma veía ahí, Salomón, el tema de la vivienda. ¿Cuál es la planificación? ¿Qué es lo que piensan hacer desde el municipio con el tema de vivienda? El tema vivienda es un tema sumamente complicado para los municipios y pretende, no sé si el municipio pretende desarrollar vivienda, planes de vivienda masivo al nivel de lo que significa el Procrear o el Procasa en su momento o los planes, ¿cierto?, que plan federal, lo que sea. Es muy difícil desde el punto de vista de los presupuestos municipales. Pero yo creo que cuando hablamos del diálogo político, ese diálogo político encierra muchísimas las cuestiones que nos van a resolver grandes problemas, entre los cuales el tema de la vivienda. Si este diálogo político se hubiese dado hace 4 años atrás, entre los actores que ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado, seguramente el tema de la vivienda salarial hubiese estado mucho más resuelta de lo que hoy está resuelta. Rescato del Frente para la Victoria y no me quiero hacer cargo o vestirme con ropa ajena. El plan Procrear ha resuelto en gran parte del problema de la vivienda, por lo menos aquella clase trabajadora en blanco. Falta resolver muchísimos casos de emergencia, falta resolver muchísimos casos de trabajadores en negro, que hay y mucho. Entonces, en ese sentido, por supuesto que vamos a trabajar con estos actores políticos desde el primer día. Los voy a convocar, no voy a perder el poder, los voy a compartir. Hay una parte del poder que puedo compartir tranquilamente sin perder la conducción que la gente nos va a dar el 10 de diciembre. Es necesario hacerlo, es indispensable. Hay muchos temas de Saladillo que no se pueden resolver. La mezquindad personal no puede dejar de lado las necesidades de la gente. Por encima de las apetencias, las ambiciones políticas que son necesarias, porque si no, no podríamos estar sentados acá, es necesario entender que es importante que dejemos de lado algunas cuestiones mezquinas y resolver los problemas de la gente. La vivienda es uno de los problemas más graves que tenemos y los más difíciles de resolver. Se podrá postergar el parque industrial, se podrá postergar alguna obra. Se puede postergar y se puede alargar. El tema de la vivienda hay que trabajar desde el primer día intentando conseguir la mayor cantidad de recursos posible, la mayor cantidad de tierra posible, porque algunos piden tierra y otros piden vivienda porque tienen el marido que es albañil y lo puede resolver. Bueno, este tema es el que nosotros no hemos impuesto. Por supuesto que hay una vivienda de emergencia, una vivienda social que el municipio puede seguir trabajando y mucho y potenciar los planes que hoy tiene el municipio. Hay que tratar de alguna manera potenciarlo mucho más. Hoy estuvimos recorriendo la 31, pues un poco desordenada la conferencia de prensa porque llegamos muy tarde. Y una casa donde salían chicos a cada rato, nos encontramos con que no tiene baño. Y hace varios meses que están reclamando un baño. Y la verdad que ese problema de la vivienda de un baño se puede resolver por el municipio. Y se debe resolver. En tiempo récord. Ese tema es como tapar un bache que puede llegar a ser un peligro para el tránsito. Exactamente lo mismo. Mañana si me piden una vivienda es más difícil. Pero resolver un problema de un baño donde hay un hacinamiento natural, no provocado, natural, de varias familias, ¿no es cierto?, viviendo en un barrio, evidentemente es necesario resolverlo en forma inmediata. Creo que si el municipio invierte para adentro y tiene un buen equipo de trabajo, desde el punto de vista de los funcionarios, motiva la participación de los propios asistentes sociales para que tomen la cuestión, ¿no es cierto?, de la actividad pública como una cuestión también de desafío propio, para que no solamente vean a los funcionarios como que tienen compromisos políticos. A nadie vamos a obligar en el futuro a participar de un acto político, una reunión política. Lo que sí vamos a obligar a todos en el futuro a que se comprometan con la gestión. Yo quiero mañana funcionarios recontra comprometidos y metidos con la cosa pública y política, funcionarios. Pero al área de técnico del municipio, desde el punto de vista de la obra pública, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, los quiero comprometidos con el municipio. El municipio es el que nos nuclea a todos y a partir del 10 de diciembre nos va a cobijar a todos, a los radicales, a los peronistas, a los de izquierda, a los de Frente Renovador. Todos van a ser parte de este municipio que vamos a encargar. ¿Qué obra pública no debe ser postergada, Salomón, específicamente? Hay obras públicas que evidentemente no pueden seguir demorándose más, por lo menos desde el punto de vista del proyecto, del análisis y de la construcción. Yo pongo un ejemplo de la parte del edificio concentrador de oficinas públicas. El municipio está alquilando un montón de obras de edificios desparramadas por toda la planta urbana de Saladillo. ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo para nada. ¿Hace 8 años? Y bueno, mientras tanto, mientras no construya, tengo que seguir alquilando. No le quepa la merda que un tiempo voy a estar alquilando. Pero seguramente a partir de los primeros meses de gestión empezamos a proyectar y a planificar el edificio concentrado de oficinas públicas en una esquina que se compró para ese fin. Salvo que no se pretenda ese fin. Si se pretende un fin de estacionamiento, dejémoslo ahí con la paredón de placa que está y listo. Yo no pretendo ese fin. Yo fui el que me tocó comprarlo, aunque le parezca mentira. Justo en ese reemplazo 4 meses y medio, acordamos con la familia Ferré para poder comprarse el terreno. Un terreno sumamente oneroso que el municipio pagó muchísima plata para poder comprarlo, porque es una ubicación excelente, no hay ubicación tan bien ubicada, tan bien estratégicamente ubicada como esa. Me parece que es importante que el municipio planifique y proyecte la construcción de ese edificio en varias etapas. No podemos hacer un edificio de 4 pisos de un día para el otro. Seguramente la primera etapa lo podemos concretar en poco tiempo, la segunda etapa en poco tiempo más, y la tercera etapa tal vez le toque al próximo intendente hacerlo. Me parece importante empezar a hacer. En poco tiempo, en menos de un año, tenemos que tener alguno de esos alquileres deshabitados para tratar de ocupar la nuestra. Yo no estoy en contra de la gente que alquila. No estoy en contra del que el que tiene la renta por el alquiler. Yo estoy a favor de ser mucho más austero y mucho más celoso en los recursos municipales. No podemos seguir gastando esa plata. Si se hubiese invertido en construir, creo que un piso ya podríamos haber tenido definitivamente construido. No se puede seguir postergando dónde vamos a instalar la terminal de ómnibus. Se viene hablando de la terminal de ómnibus hace mucho tiempo, ni siquiera hay un proyecto, ni siquiera hay un debate sobre dónde la vamos a instalar. Bueno, es necesario definir concretamente entre todos los actores, actores del radicalismo, actores políticos, ¿no es cierto?, del Frente para la Victoria, actores políticos del Frente Salvador, dónde y qué queremos hacer con la terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus futura es para resolver el problema de mucha gente que utiliza esos medios de transporte y además para el turismo que nosotros imaginamos en el futuro. Hablando de la terminal, si la saca de ahí ese edificio de la terminal, ¿usted qué destino le daría? Se puede recuperar para muchos destinos municipales. Entre uno de esos, por ejemplo, puede llegar a ser la Secretaría de Hacienda, tranquilamente. Hay áreas importantes del municipio que pueden funcionar ahí. El área de la producción, habrá que ver en su momento cuál es la mejor, el mejor lugar para hacerlo. El área de la producción, en lo que es el edificio de actualmente está ubicado la casa de campo, o sea, la estación, para mí tiene que quedar, ¿no es cierto?, en el futuro como un área vinculada con un museo, vinculado con el ferrocarril, que los chicos puedan ir ahí, ¿no es cierto?, y tener un lugar, ¿no es cierto?, de vínculo con nuestra historia, con nuestro pasado, con un montón de cuestiones que la verdad que hoy no es para nada funcional tener el área de producción ahí. El área de producción que nosotros imaginamos, un área de producción 10 veces mayor de la que está, con una estructura 10 veces mayor de la que está. Para gastar plata no, para potenciar los recursos que nosotros precisamos para afuera. Pues sí. En la plataforma aclaramos que muchas cuestiones en las que nosotros estamos queriendo potenciar en cuanto al desarrollo económico de Saladillo necesita un área de producción acorde a eso. El área de producción no puede ser solamente rural. Le damos muchísima trascendencia al tema rural, pero si queremos potenciar todo lo que es la explotación y el crecimiento, el desarrollo económico de Saladillo, el rural es una pata importante, pero hay muchas otras cuestiones que son fundamentales y para eso necesitamos una área de producción con un edificio acorde y con una estructura profesional y técnica preparada. José, hablaste de la terminal del turismo. Cazón es un punto o un centro neurálgico en el distrito y ahí está el vivero y hay un polo turístico también. ¿Cómo dos temas? El turismo y el vivero. A ver, el vivero Cazón, primero que el turismo no está, nosotros lo queremos que esté. Es un tema. Algo de mini turismo. Exactamente, el turismo. El mini turismo es natural, lo que tiene que ser un Estado para que provoque turismo tiene que planificarlo y organizarlo. Yo voy a Tandil, para poner un ejemplo, y yo encuentro todas las herramientas necesarias que uno no se da cuenta que está el Estado por medio, pero está el Estado metido de atrás, y planificada para que las cabañas que uno alquila sean acorde a lo que uno demanda, para que tal actividad se pueda desarrollar de tal manera, para que uno tenga un circuito turístico. Saladillo falta esa estructura. No es solamente crear el área de la dirección de turismo, la vamos a crear, pero la vamos a planificar y a organizar. Nosotros ponemos en la plataforma, uno de los puntos, decimos el vivero Cazón, es punto casi de arranque del turismo en Saladillo, porque lo vemos como una cuestión natural, hay un patrimonio de alguna manera verde, que hoy garantiza un turismo natural, que en cualquier lugar se estarían peleando para tenerlo. Pero es un punto de arranque, no es el único. Las pistas de avión, las canchas, ¿no es cierto?, de deporte, para hacer un turismo deportivo en Saladillo, como la de golf, como la de pato, como la cancha deportiva que tiene Saladillo, la de hockey. Hay un montón de tipos de turismo que se puede plantear en Saladillo. El turismo urbano, desde el punto de vista de mostrar toda la cantidad de museos que podemos llegar a tener y que podemos llegar a provocar. Hay un turismo vinculado con el futuro museo del helicóptero que pensamos planificar en Saladillo y trabajar junto con Sicaré. Hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, hoy ya. Hay empresarios locales que están de alguna manera trabajando en forma propia y sola, o sea, sin que nadie lo haya apoyado, como puede ser Casa del Día con su Chivo Café, la Laguna en Dios Muerto, incorporarlo a esto, los parques urbanos. Cuando hablamos de núcleo verde, vinculamos eso con el turismo, o sea, no solamente para favorecer al habitante Saladillo desde el punto de vista de lo que significa un polo verde en la Mariana Costa, un polo verde en el parque urbano, tratando de ver qué hacemos con ese lago, que en algún momento fue un proyecto del intendente Ferro, pero que ahí quedó pendiente. Me parece que es importante aprovecharlo. La gente se debe vincular por los espacios verdes, no los podemos perder. Yo la verdad que me parece bueno que se esté haciendo el curso, pero la verdad lamento que se esté haciendo en ese espacio. No coincido en eso. El curso se va a terminar, porque yo no voy a cortar ningún tipo de obra, pero yo hubiese preferido otro lugar. Ese espacio para mí era espacio verde. Ese espacio había que recuperar como espacio verde. Es necesario, Saladillo está creciendo mucho para aquel lado. No podemos desperdiciar los espacios verdes. El curso podría haber ido a algún otro lugar, tranquilamente podría haber funcionado de la mejor manera posible. El parque del Cerro Corriente es necesario incorporarlo, aprovechando el patrimonio verde que también tiene, espectacular, y mejorándole mucho la infraestructura. Hablamos hasta de una pileta pública, si es necesario. Hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen al turismo, al deporte, a la cultura, al arte. El polo verde que estamos hablando acá hasta contempla, ¿no es cierto?, un centro de conferencia. Me parece que recuperar los galpones del ferrocarril, no solamente desde el punto de vista, no solamente integrándolo con el galpón, por supuesto, de lo que es el galpón cultural, de lo que es la estación, de lo que es el Parque República Brasil. Me parece que nos estamos perdiendo una gran oportunidad económica y, por supuesto, cultural, artística, de mostrar el turismo en Saladillo. Saladillo, ciudad de evento, ¿qué significa eso? Que nosotros en Saladillo tenemos que tener 12 meses, 12 eventos importantes y trascendentes en Saladillo. Hay uno que ya funciona por sí mismo, como son las fiestas patrias. Tenemos que tratar de lograr, entre todos los saladillenses, entre todas las becarias del interior, fiestas que nos representen. Hay una que está funcionando bien en Cazón y que de alguna manera los han empleado, como es el tema de la exposición de vivero. Ahí nosotros queremos el vivero Cazón potenciado. No puede ser un convidado piedra el vivero Cazón. Yo no voy a proponer que el vivero Cazón sea un convidado piedra. Quiero que sea, que se ponga a la altura de los organizadores. Si esto es la organización de Frente para la Victoria, bienvenido sea. Perdí la oportunidad, fueron más pícaros que yo, me ganaron la pulseada. Pero a partir de ahí, a partir de ahora, el Vivero Cazón va a estar a la par de ellos y va a trabajar con ellos. Porque no es una cuestión de que el Vivero Cazón quede en un segundo plano y que sea un viverito más como cualquier otro. No, tiene que potenciar, tiene que invertir, tiene que acompañar. Ese es el desarrollo que estamos planteando. Ayer estábamos en Polvareda y la gente de Polvareda estaba muy preocupada por el futuro de Polvareda. Y yo también lo estoy. O sea, ni siquiera les propuse una obra. Porque me hablaban del gas. Digo, mire, la verdad que yo hoy venía a proponerle obra. Por supuesto que el gas es otro tema del Polvareda del Carril, que si hubiesen trabajado los cuatro juntos, hoy el gas seguramente hubiese estado. Pero ¿qué hace? Hace uno, hace el otro, y se pelean entre ellos. No, fui yo, en definitiva, el que tiene que tomar la determinación de decir esto, se pelean entre ellos, no le damos nada. Los cuatro juntos, el gas en Polvareda del Carril lo hubiese estado. Seguramente hubiese estado, porque estamos ya caminados al tema. Pero si lo hubiésemos sumado, ese tema se hubiese resuelto. Ahora, ¿el gas en Polvareda resuelve el problema en Polvareda? No lo resuelve. La verdad que no lo resuelve. En Polvareda hay que encontrar, en Polvareda, en Toledo, en Del Carril, hay que encontrarle el motivo del desarrollo que tiene esa comunidad del interior. Y en eso hay que trabajar con ellos. Yo no voy a ir a inventar a Polvareda qué es lo más adecuado para Polvareda. Son ellos los que me tienen que mañana decir concretamente con qué quieren hacer, qué quieren desarrollar, qué empresa ellos quieren que nosotros potenciemos. Y ese es el gran trabajo que van a tener como Hablando Estado. Del interior, ¿cómo va a elegir los delegados? Porque los delegados cumplen su función ahí, también en ese desarrollo que usted hace mención. En realidad el delegado cumple un rol de la delegación municipal desde el punto de vista de los servicios, del mantenimiento, de la estructura municipal desde el punto de vista administrativo. Tenemos algunas cuestiones, algunas falencias, como por ejemplo Cazón no tiene delegación. Es una obra impostergable eso. La verdad que una comunidad como Cazón no tenga delegación, y aunque le hagamos una piecita 5x5 con un baño y algún tinglado para guardar las máquinas. Es necesario que Cazón tenga, pues si nosotros hablamos de turismo, desarrollo, de pueblo viveril, de Centro de Investigación y Desarrollo, y van a... No está el delegado, no sabemos dónde está el delegado, quiere tocarle timbre a la casa. O sea, evidentemente Cazón hoy, para desarrollarlo, hay que ponerle por lo menos la mínima necesaria. Bueno, pero tiene que poner un delegado medio creativo también. A ver, el proyecto no lo va a hacer el delegado, el proyecto Claro. Lo va a hacer el arquitecto, bueno, o los arquitectos, o el diseño que tenga. O sea, ahora, cuando usted me preguntaba de los delegados, la idea nuestra es tratar en lo posible de hacer participar a la gente como si son de carril, en una experiencia que en algún momento hubo y que no fue mala, todo lo contrario, fue buena. Nosotros trataremos, ¿no es cierto?, de ocultar en la comunidad 3 o 4 o 2 que tienen condiciones de alguna manera ser delegado en la localidad de Cazón. ¿Tiene que ser radicales? La verdad que tiene que ser gente de buena voluntad, que tenga ganas de trabajar por el pueblo. O sea, no va a haber una cuestión de afiliación, una cuestión de afinidad, que la gente lo vea representativo, que lo vea buen tipo, que lo vea la persona con la cual se puede llegar a conversar, con la cual se puede resolver problemas, con la cual le van a ir a tocar el timbre a las 4 de la mañana, porque en esa localidad del interior, el delegado es enfermero, médico, ambulanciero, es todo. Entonces, la verdad que el delegado, si no es radical mañana, pero es una muy buena persona, y que a mí me resuelve un problema grande, pues yo quiero una localidad del interior tan importante y trascendente como la localidad de Saladillo. No los quiero marginados y encerrados en esa bronca de que son localidades, ¿no es cierto?, que se están de alguna manera haciendo desaparecer porque hoy no tienen una estructura que los permita, ¿no es cierto?, seguir sosteniéndose. En Polvareda, aunque le parezca mentira, hay un solo taller mecánico. Ya no hay taller para autos. O sea, eso no lo dijeron ayer. Si cierra una persona muy reconocida de esa localidad, desaparecen los talleres. O sea, la verdad que este es un problema serio. Hay que tratar de trabajar con esa gente para ver qué hacemos. No hay plomero, no hay electricista, hay que venir a Saladillo. Me parece que nosotros en este tipo de cosas, cuando hablamos del vínculo con la educación, con el Consejo Escolar, me parece que en estas cosas podemos trabajar todos juntos. Hay una cuestión que no es menor, que es la administrativa, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para racionalizar mejor los recursos? Porque si uno escucha a la oposición, se queja de que la municipalidad paga tarde, paga mal, los proveedores, generalmente la municipalidad paga sobre precios. ¿Cómo racionalizar ese tema de los recursos? Porque para hacer todas estas obras, la municipalidad tiene que tener recursos, ¿no es cierto? Cuando nosotros planteamos el plan de obra, esto lo hacemos desde el punto de vista de decir, bueno, esto es lo que nos proponemos. No lo proponemos 4 años, porque, a ver, el traslado de la terminal no es un tema fácil de resolver. La playa de camiones, que es una necesidad, ni siquiera es solamente de seguridad del patrimonio. Yo vengo de una familia de camioneros y sé lo que significa el patrimonio de un vehículo en la ruta. Es todo tu patrimonio, lo tenés en la ruta. O sea, corres riesgo todos los días de que desaparezca, no es un edificio. Entonces, para el camionero, una muy buena playa camiones, digna playa camiones, con los servicios que tiene que tener, no es un tema que se haga fácil. Seguramente habrá que evaluar la inversión privada, con parte de la estructura pública, porque a nosotros nos resuelve un problema de seguridad vial en la planta urbana. O sea, le resuelve el problema al camionero, pero nos resuelve el problema a nosotros como estructura. Entonces, si mañana el Estado tiene que intervenir, ¿por qué no? Por más que sea un privado el que mañana, o dos privados, tres privados que se nucleen en una cooperativa, lo que sea. Me parece que el Estado resuelve un problema grave. Hemos tenido más de un accidente por camiones y sé lo que significa el tema. Lo conozco perfectamente. No es fácil maniobrar en avenidas, en calles, en cierta urbana, con la densidad de tránsito que hay. ¿Cómo se regulan las inversiones? Y cuando digo esto, pues, no sé si lo vamos a lograr en 4 años, pero que vamos a empezar a planificarlo. Por supuesto, tal vez la cita no lo corte yo. Para mí la mayor satisfacción va a ser dejar plasmado el proyecto de la playa camiones, plasmado el otro proyecto, y algunas de esas tantas obras las vamos a poder concretar. Seguramente el corte cinta es el corolario, ¿no es cierto?, de una de las acciones tantas que uno puede llevar adelante. ¿Cómo se organiza la administración pública municipal? Y la verdad, es una cuestión del primer día. O sea, cambiar el criterio de inversión. No se puede seguir invirtiendo 90 hacia afuera y 10 para adentro, 80 hacia afuera y 20 para adentro, en porcentaje. Es necesario equilibrar los gastos. El municipio hoy necesita una gran, alta inversión interna, pero muy alta inversión interna, porque si no, nos pasa lo que nos está pasando, que el director de vial no tiene los equipamientos que necesita para conservar los caminos, que el de obra sanitaria no tiene los caños para reponer, que el del vivero no tiene la maquinaria para dar vuelta a tierra o sacar la cantidad de plantas para recuperar tierra en desuso, que el de tratamiento de residuos no tiene la plata para arreglar la cinta transportadora, para nombrarte uno de los tantos temas. Hay que invertir para adentro. Y en esto sí le vamos a pedir un esfuerzo a toda la comunidad. No vamos a dejar de apoyar las instituciones, todo lo contrario. Las vamos a apoyar mucho más. ¿Sabes por qué las vamos a apoyar mucho más las instituciones? Porque no vamos a poner a la par de las instituciones. Yo le voy a decir, bueno, está bien, vamos a la institución, queremos hacer una piecita. ¿De cuánto? ¿De 4x4? ¿Le sirve? Sí, me sirve una piecita 4x4. ¿Qué ponen ustedes? Ponemos tal. Nosotros acompañamos. Son ellos los que determinan el proyecto. Yo no voy a establecer el proyecto y voy a decir, ven, no, 4x4, no, hagan 4 de 4x4. Para complicarle la vida y que mañana ellos no tengan recursos y el municipio termine haciéndolo. No tenemos, no nos da el cuerpo para tanto esfuerzo económico. Me parece que es importante, de alguna manera, cuidar los recursos en ese sentido. A partir de la próxima gestión, que seguramente, como viene la mano, vamos a hacer gobierno, no nos cabe la menor duda, el recurso que ingresa al municipio va a ser uno de nuestros grandes desafíos. Y en poco tiempo, no te digo un mes, creo que en 6 meses nosotros tenemos de alguna manera otro tipo y otra relación de manejo en lo económico, con toda la estructura económica de Saladillo. No se puede seguir pidiéndole disculpas a los proveedores. Hace varios años que le estamos pidiendo disculpas a los proveedores y nos siguen dando, pero naturalmente te van a cobrar caro. Cualquiera de nosotros tenemos una estructura en un periodo inflacionario, evidentemente no podés sostener los precios por 6 o 7 o 8 meses, es imposible. Eso es una cuestión normal, racional. Tampoco nos podemos dar el lujo de estar, ¿no es cierto?, entregando todos los días, ¿no es cierto?, subsidio a todo el mundo, como si fuéramos, ¿no es cierto?, como que si nos sobrara la plata. Alguien el otro día me preguntaba, ¿cómo hace más? Bueno, pregúntenle, ¿no es cierto?, a los que les faltan las cosas, ¿cómo hacen para entregar? Nosotros me parece importante que acompañemos con los subsidios racionales las obras que nosotros no podemos inaugurar. No sé, no le quepa al menudo que yo no me voy a sentir de alguna manera mal porque no la puedo inaugurar yo, la inaugurará otro. En proceso de crecimiento nos impondremos tiempos racionales. ¿Quién construye una casa de un día para el otro? Todos nos vemos en nuestra casa que terminamos a los 20 años terminando la vereda, haciendo esto. Me parece que es racional eso. Si estamos todos los días comiendo afuera y llegamos a nuestra casa y nos comimos, entonces la imagen para afuera, a mí que viene esta familia, Salomón, la verdad que vive todo el día comiendo afuera, le debe ir muy bien la parte privada. Resulta que después llego a mi casa y mi señora no tiene la plata para conservar la casa, le falta la plata para pintar, nos falta la plata para la luz, nos falta la... O sea, no se puede eso. Me parece que es racional el gasto. Yo no digo que no voy a hacer cosas, porque esto también a veces por ahí asusta, y la verdad que no quiero asustar, todo lo contrario. Me parece que vamos a racionalizar el gasto necesario como cualquier estructura económica de una empresa. Ustedes, la mayoría son empresarios de los medios de comunicación, pero en definitiva no difiere mucho de lo que pueda llegar a ser cualquier otro empresario de los que hoy están acompañándonos acá. O sea, me parece que es importante racionalizar el gasto para que tengamos un municipio mucho más planificado, mucho más previsible, mucho más organizado, por lo menos, no solamente para mí, que me encanta trabajar desde el punto de vista de la organización, me quita iniciativa, no, todo lo contrario, yo estoy contento, porque a mí me permite pensar más. A diferencia de lo que otros creen, que la iniciativa, estar todo el día con la iniciativa en la mente, es ser creativo, no me permite pensar más. Si esto está organizado, planificado, funciona solo. no tengo que estar yo detrás de Viviana para que Viviana se acuerde. No, no, eso ya funciona. A mí me permite avanzar más, me permite ir a visitar algún barrio y charlar media hora, una persona, una hora que habitualmente no se hace. Nos encantaría poder hacer este tipo, ir al vivero Cazón y recorrer y ver los cuadros que están sembrados y los que se van a plantar. Yo quiero saber cuántas plantas hay en el vivero Cazón y cuántas hectáreas. No se puede estar, tener 200 hectáreas casi de vivero y estar, me lo han dicho los mismos empleados, no estoy mintiendo, apenas 10 hectáreas explotadas. Se está morrando un poco el picachazo, me parece. Entonces, es necesario que en estos temas nos metamos en serio sobre muchas cuestiones que hacen al desarrollo futuro. Cuando hablamos del parque industrial, la verdad, ¿por qué le doy importancia al parque industrial? Si queremos resolver los problemas sociales en Saladillo, de la droga, de esto, de la hoy, en dos o tres casas que entramos no tienen trabajo. Con Viviana, justamente nos tocó recorrer una calle con muchas necesidades. No tienen trabajo. Y yo la verdad es que no sé cómo decirle a esa persona, o sea, no puedo mandar, no tengo una empresa que me permite abarcar todo, porque yo no lo resuelvo desde ese punto de vista. ¿Cómo lo resolvemos? La verdad que es un proceso donde el municipio de adentro hacia afuera tiene que empezar a organizar, planificar. Yo hablo de potenciar la producción, es eso. Yo quiero resolver el tema, no es una cuestión de derecha. No, que no es una cuestión de derecha e izquierda. Yo quiero resolver el problema. Los problemas sociales que habitualmente la izquierda, ¿no es cierto?, valoriza y mucho y bien, los quiero resolver con empresarios locales o pequeñas industrias locales o actividades comerciales que mañana se puedan lograr. Hablamos, por ejemplo, en Polvareda, que hay uno que fabrica estufa. ¿Por qué no sentarse a dialogar con esa persona que fabrica estufa tipo salamandra y empezar a ver qué le podemos aportar? Un lugar donde evidentemente fue tradicional de grandes inventos, como fue Pirincho, que terminó hoy, ¿no es cierto?, haciendo el único helicóptero que se fabrica en Sudamérica. Este tipo de helicóptero se fabrica en Estados Unidos. Y no lo estamos explotando como corresponde. A Pirincho denle en todos los cuadros que le puedan dar. Háganle todos los homenajes que le puedan hacer. Pero a Pirincho no lo resuelven el problema con los cuadros ni con los homenajes. Ni con el museo que yo pienso construir, ayudarlo a construir. Se le resuelve con estar ahí al lado de él para ver qué es lo que necesita, qué demanda tiene. ¿Cómo podemos hacer para que Pirincho mañana fabrique, no, tres helicópteros cada tres meses o cada un mes, lo que sea? Que fabrique tres veces más. Nosotros queremos mañana que sí, queremos que sea la ciudad del helicóptero de Saladillo, entre una de las tantas ciudades, y organizar la fiesta del helicóptero de Saladillo si es posible. Necesitamos de alguna manera acompañarlo a Pirincho. Nos estamos perdiendo, la verdad, un valor tremendo. En cualquier lugar del mundo hubiese sido. Ya me picotea por todos lados. Sí. Cuénteme el parque industrial. ¿Cómo lo va a comprar el parque industrial? ¿Cómo va a ser para tener un parque industrial? Lo hemos explicado, pero me parece que vale la pena decirlo. Nosotros, el Parque Industrial, por supuesto que hoy hay varios proyectos en este tema. La Cooperativa Eléctrica fue una de las que tiró el puntapié inicial sobre este tema. En vez de trabajar junto con la Cooperativa Eléctrica, de alguna manera se la trató de socavar, diciéndole, bueno, llegamos antes, le compramos al dueño las tierras. Una carta de intención. Una carta de intención que no es comprar eso. Pues la verdad que una carta de intención es cuando uno pone plata, pero una carta de intención no es comprar. Simplemente decir, bueno, quiero comprar la tierra al vecino. Eso lo hace el Estado, un privado no hace carta de un privado hace un boleto, o sea, el Estado nomás inventa la carta de comer de intención. Bueno, ¿eso qué significó? Sacarle el protagonismo a la Cooperativa Eléctrica. Yo no quiero sacar el protagonismo a la Cooperativa Eléctrica. La Cooperativa Eléctrica a mí me ayuda y me va a tener que ayudar. Porque yo, la verdad, que si yo en esta estructura municipal, primero que es imposible, es muy difícil comprar 70 hectáreas como se están planteando en la ruta, en el curso de la ruta 205-51, con recursos municipales. José Luis, pero solo no se puede comprar. Para los recursos de la cooperativa provenían de un loteo que dan en estos terrenos que dan a Saavedra. Bien, ¿usted le permitiría hacer el conteo o no? Hay que evaluar la cuestión técnica, la factibilidad, y por supuesto que se puede permitir tranquilamente. O sea, está en una zona de un área residencial importante, trascendente. Hay alguna cuestión legal que tranquilamente, cuando es conveniente, se puede aceptar el loteo en esa zona. La cooperativa eléctrica además no es un loteo cualquiera que estaba planteando, es un loteo con todos los servicios. O sea, con todos los servicios, con pavimento, con ese loteo, vuelvo a repetir, no es un loteo para gente de clase baja, es un loteo para juntar plata para poder resolver el problema del parque industrial. Porque con el parque industrial podemos resolver el problema de la clase baja. O sea, indirectamente terminamos resolviendo el problema laboral. Entonces, a la cooperativa eléctrica no hay que combatirla, hay que sumarla a este tema, a este desafío. Lo que pasa es que no es fácil. En la Argentina, fundamentalmente, compartir el poder. No hemos acostumbrado a trabajar, o somos opositores o somos oficialistas. Y la verdad que yo en Saladillo lo quiero practicar. Si me sale dentro de 4 años, yo le voy a decir, mira, la verdad que practiqué algo que era muy difícil, pero lo hemos logrado. Y ese no es que sea un... me han tratado hasta inocente en este tema. No soy inocente, conozco lo que significa hablar con Lizalde, conozco lo que significa hablar con Abarca, conozco lo que significa hablar con De Narváez, conozco lo que significa hablar con Macri, porque he hablado con ellos. Y nadie me dijo, No, José Luis, vos te tenés que convertir en macrista, en Frente para la Victoria, nadie. Entonces, lo que falta acá es diálogo, capacidad de sentarse a hablar. Que nos vamos a pelear, por supuesto, yo soy bastante temperamental en mi forma de ser, por más que sea tranquilo, soy muy temperamental, porque exijo mucho, me exijo yo mismo y exijo mucho de los demás. Pero me parece que el tema del parque industrial se puede trabajar en conjunto con la cooperativa eléctrica, se puede trabajar en conjunto con la sociedad rural, se puede trabajar en conjunto con las 2, 3, 4, 5, 10 empresas privadas que hoy tienen recursos para aportar, que tienen posibilidad y están ávidos de decirle a dónde pueden invertir. En el parque industrial futuro van a poder invertir. Seguramente van a sacar un rédito, porque Acción Social no hace ninguna empresa, el municipio hace Acción Social solamente. Además de todo esto, necesitamos que los futuros diputados, que ojalá tengan la suerte que tuvo la actual intendente de tenerlo, en este caso a la mujer de Almendares, a Alejandro Lorden, a Walter Abarca y a Ricardo Villar, ojalá tengan esa suerte y le vamos a demostrar que se puede trabajar en forma conjunta con los tres, y quien habla vamos a ir a hablar con Scioli o con Macri, depende de quién sea el presidente, y con los cuatro, vamos a ir a hablar con el gobernador, sea quien sea, Vidal, Domínguez o Fernández, y no le quepa la menor duda que en poco tiempo lo vamos a resolver. Acá hay una persona, Mario Parente, que gracias a él, junto con Vladi, junto con Marquito Macaño, pudimos ir a Tres Arroyos, y junto Mario se asome y me hizo recordar eso, porque estamos tocando el mismo tema. Y la verdad que Tres Arroyos, no una comunidad tan grande, no mucho más grande que la nuestra, tendrá 40, 50, 60 mil habitantes, nosotros estamos casi en 40 mil, 30 y pico mil habitantes, tiene 70 hectáreas que ya no da abasto, ya lo superó. Compraron 40 por un fideicomiso, lo están trabajando. En las 70 hectáreas que hoy tienen, en Tres Arroyos, tienen aduana, tienen la FIP, o sea que lo que fabrica ahí sale directamente a embarque, o sea no hay que pasar por ningún puesto aduanero. ¿A ustedes les parece que nosotros estemos tan atrasados que no tenemos ni siquiera la tierra? O sea, no, yo no pretendo el embarque, no pretendo el puesto aduanero, pero pretendo la tierra. Este tema, en estos 4 años, cuando yo hablo de la oportunidad histórica que se perdió en Saladillo, no me quiero poner muy serio porque a veces dice que la gente uno se pone muy duro, pero la verdad que es para ponerse duro, porque hemos perdido una oportunidad histórica. Lo dijimos en 2011, no nos entendían seguramente, o tal vez no teníamos la vehemencia que hoy estamos poniendo. Hoy me arrastró una mujer en la 31 diciendo que en 2011 me perdí una oportunidad por no decir las cosas como lo estoy diciendo. Tiene razón. Y la verdad que tiene razón. Yo digo, lo que pasa es que son experiencias. Que uno recoge con la vida, o sea, la verdad, a mí me fue muy bien desde el punto de vista electoral, porque casi empatamos, pero no ganamos. O sea, algo nos falló. Le hago caso a esta mujer, a Betty, que es peronista además, por supuesto que me retó varias veces en la charla esa, de corazón, se me largó a llorar cuando habló mi primo, porque el Dani iba ahí, por más que no, hasta cuando era radical iba el Dani ahí, o sea... Le hago caso a mi primo cuando me dijo lo que me dijo, de los errores que yo había cometido, y por supuesto que Daniel también reconoció su propio error, y eso es lo que mejor me pone, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos por delante, este es el gran desafío, no perder más oportunidades. Si ese no perder oportunidades significa para mí un gran esfuerzo, y a veces tener que resignarme una bronca, y la verdad es que vale la pena, porque a mí no me pone la gente para un beneficio. Yo en mi estudio profesional puedo perder un cliente, puedo perder 10 clientes, pero en la actividad pública no. La actividad pública me pone para gobernar para todos. A partir del día que gobierno, nadie se puede poner celoso porque le dedico más tiempo a una actividad que está vinculada con el peronismo o con el determinado sector o con el otro. Yo gobierno y debo gobernar para todos. Me parece que esa es la gran responsabilidad pública que nos asigna del momento, el sagrado momento del voto. Ese sagrado momento que nosotros le ponemos mucho énfasis. Ese sagrado momento que nosotros confiamos que la gente entienda la necesidad del cambio. Eso es lo que nosotros apuntamos y eso es lo que nosotros queremos el 10 de diciembre. Ingeniero,